Mambo. Come on. Nicky Jovan, tú me gustas, pero yo no me puedo aferrar por ti. Ay, tú me gustas, pero yo no me puedo aferrar por ti. Yo sufrí como tú. Ay, yo sufrí como tú. Yo sufrí sin saber motivo que iba a hacer. Cuando estuve contigo pensé que me iba a enloquecer. Deja de llorar que conmigo tú no vas a volver. Y dale mambo, yeah. Y dale mambo. Nicky Jehová es tu mambito. Tú sabes que yo te quiero a ti, mi amor. Tú sabes cuál es. Tú me gustas, pero yo no me puedo aferrar por ti. Ay, tú me gustas, pero yo no me puedo aferrar por ti. Yo sufrí como tú. Ay, yo sufrí como tú. Si tú me querías, porque tú me pagaste de esa forma. Yo pensé, mi amor, que mi corazón te correspondía, pero vi que lo destruiste, que lo fracasaste, que lo dañaste, que lo envenenaste con tu mentira, con tu traición. Y ahora no sufro por corazón. Esta canción se la dedico a todos. Come on. Eo, eo, que yo no sufro por corazón. Eo, eo, que tú pagaste por tu traición. Eo, eo, que tengo un nuevo amor. Eo, eo, que ya tú pa' mí quedaste muerta. Eo, eo, que ya mi corazón no te necesita. Uh-oh, uh-oh, yeah, yeah. Come on, Nicky Jehová. Ya tú sabes, Flow Studio. Ya tú sabes, el especialista en la mezcla. Come on.